tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Stephenie Meyer confirma Midnight Sun. La esperada novela de la saga Crepúsculo se publicará finalmente el próximo 4 de agosto. La propia escritora reveló la información que llega 15 años después de la original. En esta ocasión, revisita lo sucedido desde el punto de vista del vampiro Edward Cullen. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.